A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Superficial es el momento, cada paso que doy es el día anterior. Cómo desafiar a los encuentros, todo se inclina hacia mí, no lo creo de venir. Ya no pienso en el mañana, cuando tomaré la pausa de solo fusionar. Solo tu piel con mi piel pueden detener toda la luz. Suelo suceder en exactitud, cuán justo es tu cuerpo, me concede verso, convierte en instante los días. Y qué fácil es que caminar así, tu abrazo es mi abrigo, tan imprescindible es dentro mío. Y si pienso a dudar, comienzo a pensar y a tratar, le daba entendimiento a lo que solo tu forma responde. Pienso en el mañana, solo si tú me acompañas a solo funcionar. Y como todos los martes a partir de las 10 de la mañana, llega en este ciclo del 2019 de la diaria la columna del MIM de la mano de Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenos días, Gaby, buenos días a toda la audiencia. Bueno, un placer volver en este nuevo año 2019 con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos para comentarle a la audiencia y, por supuesto, a los trabajadores de la radio y las trabajadoras algunas novedades y algunos temas de interés dentro del ambiente musical mendocino y del país. Así que, nuevamente, muchas gracias por volver a recibirnos en el aire de La Mosquitera. En primer lugar, quería comentar que el 23 de enero pasado, como no estábamos saliendo al aire, no lo pudimos decir, se conmemoró nuevamente el Día del Músico Nacional. Esto es a referencia del cumpleaños de Luis Alberto Spinetta y además es una ley nacional que creó este día para... con el objetivo fundamentalmente de tener un día donde se visibilice y se ponga en la superficie toda la problemática de los trabajadores de la música y de esta actividad artística en el país. Así que desde el Instituto Nacional de la Música se realizó en todo el país distintas actividades. Aquí en Mendoza, con la participación de Miguel Cantilo, se dio una charla sobre composición de letras para canciones en el Espacio Cultural Julio Leparc, donde tuvimos la oportunidad de estar presentes y donde hubo una gran cantidad de público. Y por el lado del Movimiento Independiente de Músicos, realizamos el día 24, al día siguiente, para no competir entre nosotros, digamos, con estas actividades, realizamos una charla sobre el proyecto de ley de cupo femenino en festivales, con la participación de distintas organizaciones de mujeres músicas, y también una charla sobre seguridad sobre el escenario, sobre riesgo escénico, que es una preocupación permanente, porque, como ustedes saben, han habido en años anteriores accidentes mortales sobre el escenario con músicos que se han electrocutado y han perdido la vida a partir de no tener cubiertos estos riesgos a la hora de trabajar. Así que, bueno, quería comentar esto porque, como dije, al no estar al aire con la columna, no pudimos realizar una crónica sobre esta actividad. Pasando a otro tema, hace unos días tuvimos aquí en Mendoza una reunión con la Secretaría de Cultura, con el área de Vendimia, una reunión donde participaron las distintas asociaciones de artistas, actores, bailarines, músicos, con la idea de solicitar una recomposición salarial para los trabajadores artísticos de Vendimia, porque como ya el público sabe, en el mes de noviembre y por decreto, el gobernador de la provincia dispuso un aumento del 25% en relación al salario de la vendimia anterior. Esto a cobrar en abril del año que viene, o sea, de este año, perdón, en abril del 2019, después de la fiesta. Lo cual nos parece que no se corresponde con la depreciación que ha tenido la moneda y también la pérdida de capacidad adquisitiva que tiene el salario. Entonces nos parecía importante que tuviéramos un ámbito donde poder solicitar y poder debatir la necesidad de una recomposición salarial. También estuvimos charlando y discutiendo las condiciones de trabajo y revisando todas las medidas de seguridad para los trabajadores de vendimia, que como también ya se sabe son más de 1,000 y debido a antecedentes que hemos tenido recientemente de distintas situaciones graves que han ocurrido, como la caída de la grúa, el clúster de luz, etcétera, etcétera, nos parece siempre muy importante y trascendente volver a revisar las condiciones de seguridad en la que se va a trabajar durante este año. También en esa reunión se estuvo charlando al respecto de las distintas situaciones vinculadas a la problemática de género, porque como se, digamos, uno puede suponer, dentro de esos 1,000 trabajadores y trabajadoras de la fiesta pueden llegar a producirse situaciones no, digamos, no queridas, y por lo tanto se estuvo charlando sobre la necesidad de un protocolo y sobre la necesidad de tomar medidas para que no tener situaciones complejas. También ha habido una acción de parte del grupo de actrices feministas que solicitaron la posibilidad de ir a los distintos lugares de ensayo a charlar sobre este tema y a distribuir un material escrito e impreso para que tengan todos y todas la posibilidad de estar al tanto de estas situaciones. Estamos a la espera ahora de que la Secretaría de Cultura nos convoque para ver si hay una propuesta al respecto de esta recomposición salarial que hemos solicitado. Así que estamos a la espera de esto, y en cuanto tengamos novedades lo estaremos informando en esta columna. Pasando a otro tema, quería comentar que hace también poquitos días apareció un artículo y un comunicado del municipio de la ciudad de Mendoza, donde se refiere a que en el mes de abril se inaugurará el nuevo Teatro Mendoza. Como también es de público conocimiento, el teatro se está refaccionando, la obra está muy avanzada y la municipalidad espera inaugurarlo en abril. Hace muy poquitos días recorrieron esta obra el intendente y el señor Lombardi, funcionario nacional, digamos, encargado de los medios del gobierno nacional. También con otra funcionaria, Gabriela Ricardes, que fue, digamos, como para tener una referencia, la encargada del espectáculo llamado Argentum en la reunión del G20. Nosotros, digamos, como organización, nos parece una buena noticia de que el teatro se haya recuperado. La preocupación que nos queda es si este nuevo o este espacio recuperado va a tener una importante presencia de artistas locales o, como se dice en esta nota, será un espacio dedicado también y con un porcentaje importante a espectáculos nacionales e internacionales. Nos preocupa esto porque ese teatro se recuperó a partir de una acción del pueblo de Mendoza y fundamentalmente de los artistas. Para recordar un poco la historia, hay que decir que ese predio estuvo a punto de venderse como un baldío, como un terreno, por el municipio de la capital. Y se hizo necesario toda una lucha para evitar esto, donde los trabajadores artísticos fuimos hasta denigrados con la frase hippies mugrientos, dicho esto por quien era presidente del Consejo Deliberante de Capital en aquel momento. Y bueno, se realizó toda una serie de acciones, desde actos frente al edificio del Teatro Mendoza hasta conseguir, por medio de juntada de firmas y de dinero, que se hiciera una investigación sobre el suelo donde está asentado el edificio del teatro, para poder demostrar que ese predio era recuperable para el pueblo de Mendoza y para los artistas de Mendoza. Bueno, felizmente eso llegó a buen fin, y hoy el teatro está a punto de reinaugurarse, según nos hemos podido enterar, con un importante avance tecnológico y nuevas butacas, nuevo piso, nuevo techo, nuevo escenario, etcétera, etcétera. Así que esperamos que este espacio recuperado por los trabajadores artísticos y la sociedad en general tenga en su escenario una gran cantidad de artistas locales. Dicho esto, y habiendo escuchado al grupo mendocino Spaghetti Western, que va a estar presentándose este fin de semana, y seguramente ustedes allí en la agenda que yo les pasé van a poder darlo en detalle. El tema se titula No Superficial, y esta es una banda que está teniendo mucha repercusión, no solo en Mendoza, por eso quería ponerla para iniciar nuestra columna. No sé, Gaby, si hay alguna pregunta al respecto de los temas desarrollados. Pensaba, Carlos, siempre empezando el año, bueno, el año ya comenzó con enero, pero con tanta lucha, como siempre, desde los músicos, las músicas, les músiques, pero algunas que se repiten, ¿no? Como es el caso de la vendimia. Sí, esto es algo que es de todos los años, y no hay que bajar los brazos, no hay tampoco por qué bajar los brazos. Así que todas las asociaciones de trabajadores artísticos estamos siempre unidas en el sentido de poder mejorar las condiciones de trabajo y mejorar el aspecto salarial de los trabajadores artísticos de Vendimia. Así que esperamos que en algún momento esta historia pueda, digamos, estar encuadrada dentro de alguna legislación y no tengamos que todos los años discutir las mismas cosas, ¿no? Bueno, Gaby, ya para despedirnos, hasta el próximo martes, porque a partir de ahora vamos a estar presentes todos los martes, a partir de las 10 de la mañana. Quería despedirme escuchando a Marcelo Sánchez, que va a ser de la partida también de una actividad importante ahí en el Galpón Cultural de La Lagunita, junto a Alturas, y junto a un artista que nos visita aquí en la provincia, bueno, que ustedes después darán más detalles, pero quería escuchar a Marcelo Sánchez, si les parece, en su tema La Conspiración, para despedirnos hasta el próximo martes. Perfecto, claro que sí. Bueno, un placer volver a escucharlo al aire, Carlos, y nos vamos entonces con Marcelo Sánchez. Muchas gracias, hasta el martes. Hasta el martes, abrazo grande. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani, te dejamos con la música de Marcelo Sánchez. Nunca se pudo comprobar la teoría que con los pibes del barrio dimos fundamentación, y debería intervenir la policía, unificarse la CIA con la Interpol, para desbaratar a la banda que acecha a los muchachos tan sensibles y de noble corazón. Es indudable que las mujeres hermosas han armado un clan secreto de gran organización. Quizás los expedientes X ya lo sepan y no quieren brindar ninguna información, pero se reclama con carácter de urgente algo que ponga fin al hecho de esta larga situación. Estos muchachos sufren desvelos, se entregan al llanto y al alcohol, y sueñan con atrapar la luna para entregarla con su pasión a esas muchachas que siempre pasan como si fueran pungas de amor, y doblan la esquina para siempre sin compasión. Thank you. hicimos la denuncia en la comisaría por los daños y perjuicios que ocasionan al pasar. Y pernoctamos la noche en un calabozo y al otro día nos mandaron a internar. Y todos juntos terminamos conviviendo en el mejor neuropsiquiátrico que tiene la ciudad. Señor psiquiatra, estas mujeres cuando pasan nos seducen, nos atrapan, nos roban el corazón. Y nunca miran a los ojos y le hablamos, y nunca acceden a tener conversación. Todas tienen el mismo estilo y hasta talles parecidos, que no hay duda que es una conspiración. Y estos muchachos sufren de velos, se entregan al llanto y al alcohol, y sueñan con atrapar la luna para entregarla con su pasión a esas muchachas que siempre pasan como si fueran pungas de amor, y doblan la esquina para siempre sin compasión. Hace algún tiempo que no hacemos más terapia, cuando nos dieron el alta al salir del hospital, y poco a poco nos olvidamos del tema. No nos afectan las mujeres al pasar, y siempre nos quedó la duda si fue cierto o fue locura cuando cuentan la historia del hospital. Pues el psiquiatra perdió su placa y se entregó al llanto y al alcohol, y hoy sueña con atrapar la luna para entregarla con su pasión a esas muchachas que siempre pasan como si fueran pungas de amor, y doblan la esquina para siempre sin compasión.